Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los congresistas demócratas están reconociendo que las amplias facultades de espionaje del presidente Bush aprobadas este mes podrían incluso ser más amplias de lo que se había afirmado inicialmente. En la definición de vigilancia electrónica se utilizaron términos ambiguos, lo que significa que la llamada Ley para Proteger a Estados Unidos de 2007 podría abarcar mucho más que las escuchas telefónicas e incluso podría permitir las inspecciones físicas y la obtención de registros financieros, todo esto sin órdenes judiciales. Este reconocimiento tuvo lugar luego de que surgieron noticias de que el gobierno de Bush dijo en privado que no acatará los límites que la legislación establece en lo referente a actividades de vigilancia. El New York Times informa que funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron varios pedidos de que se comprometan a respetar las normas del Congreso. En una reunión privada llevada a cabo la semana pasada, quienes estuvieron presentes en la reunión dicen que el fiscal general adjunto para la seguridad nacional, Ken Weinstein, le dijo al abogado del Departamento de Justicia, Bruce Fein, que el gobierno considera que no está obligado por las restricciones del Congreso. Documentos publicados recientemente indican que el asesor saliente de la Casa Blanca, Karl Rove, creó una extensa red para dirigir los recursos federales hacia la elección de candidatos republicanos. El Washington Post informa que Rove estableció un grupo de trabajo llamado Equipo para la Utilización de Activos para ayudar a manejar las apariciones públicas, los anuncios de políticas y los fondos asignados por el gobierno para incrementar las posibilidades de que los republicanos ganen las elecciones. En octubre de 2003, Rove dijo en una reunión de candidatos políticos que sus actividades públicas serían coordinadas con la Oficina Oval para promover la agenda de reelección del presidente Bush. Los nuevos documentos muestran que Rove llevó a cabo al menos 100 reuniones de este tipo en oficinas del gobierno desde que el presidente Bush fue electo. La Oficina Estadounidense de Asesoramiento Especial y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes están investigando si alguna de las reuniones violó la ley conocida como Hatch Act, que prohíbe que los funcionarios del gobierno utilicen los recursos federales para actividades políticas. En Irak, el gobernador de la provincia de Mutana murió al estallar una bomba al borde de una carretera. Mohamed Ali al-Hassani es el segundo gobernador provincial en ser asesinado en Irak en las últimas dos semanas. En otras noticias de Irak, se dieron a conocer nuevas imágenes que muestran a cientos de prisioneros iraquíes hacinados en pequeñas jaulas de alambre. El video fue publicado luego de que el vicepresidente iraquí, Tarek al-Hashemi, visitó el campo de prisioneros en Rusafa, en Bagdad. Los prisioneros son colocados de a docenas dentro de mallas metálicas cubiertas con una lámina de plástico. En la filmación se ve a al-Hashemi hablando con los detenidos sobre las condiciones en las que se encuentran. El vicepresidente iraquí dijo: los que están afuera no están mejor que ustedes, al menos ustedes están seguros. Es cierto que no tienen libertad, pero están mejor que muchos de los que están afuera. En el Caribe, el número de muertos a causa del huracán Dean es de por lo menos 8 personas. El huracán de categoría 4 azotó Jamaica el domingo, pero no se informaron muertes. Ahora Dean se dirige hacia las Islas Caimán, donde los residentes de la costa están siendo evacuados. En Sudáfrica, 5 oficiales de la policía de la era del apartheid, entre ellos un exministro de policía, fueron condenados a libertad condicional por el intento de homicidio de un destacado activista negro en 1989. El exministro, Adrian Block, fue condenado a pasar 5 años en prisión de los 10 que componen su condena por conspirar para asesinar al reverendo Frank Chikane. El reverendo se enfermó repentinamente debido a que colocaron veneno en su ropa interior, pero sobrevivió al intento de asesinato. Fuera de tribunales, Chikane dijo que esperaba que el fallo cerrara viejas heridas. Chikane dijo: Ahora, hemos superado tantas especulaciones y teorías sobre lo que sucedió durante la época del apartheid. Hubo muchos debates, muchas personas que no creían lo que había sucedido, pero pienso que hoy hemos dejado atrás esa etapa. Tras haber escuchado la historia, debo decir que aunque tenía una idea de lo que se trataba, cuando es presentada en tribunales es una historia realmente escalofriante. Pero escuché la historia y puedo asegurarles que me considero un milagro. But I have listened to the story and I can confirm that I consider myself to be a miracle. En Gran Bretaña, más de 1,000 personas se congregaron cerca de las oficinas del aeropuerto de Heathrow el domingo para resaltar el papel de la aviación en el calentamiento global. Los activistas están exigiendo que Heathrow cancele sus planes de llevar a cabo una gran ampliación del aeropuerto. La organizadora de la protesta, Leila Harris, dijo: ya estamos hartos de que se priorice el crecimiento económico por encima del futuro de nuestro planeta. Las personas ya están tomando medidas porque saben que somos los únicos que podemos ponerle un freno al caos climático. En Perú, el número de muertos por el terremoto ocurrido la semana pasada supera los 500. Cientos de personas aún no tienen refugio, mientras continúan los esfuerzos de recuperación en la ciudad devastada de Pisco. Una refugiada anónima dijo: nos manden abrigos, frazadas. Mira, no tenemos carpa. Mira, la gente está durmiendo ahí. Fíjate tú mismo, comprueba tú mismo. Criaturitas de 4 meses, hijos, no tienen nada para. Ni siquiera. Toda la noche lloran, lloran, lloran y lloran. ¿Qué le van a dar de alimento si las madres se preocupan más por los niños? En Afganistán, una trabajadora de ayuda alemana fue liberada luego de pasar 2 días en cautiverio. Christiana Meyer había aparecido en un video en el que se pedía su rescate, el cual fue emitido por sus captores. Aparentemente fue rescatada en una redada policial. Texas se prepara para ejecutar a un afroestadounidense de 30 años de edad por un delito que se sabe que no cometió. Kenneth Foster estaba sentado en un automóvil cuando un amigo suyo asesinó a un hombre desarmado en su hogar a 24 metros de distancia. Foster fue procesado en virtud de una controvertida ley de Texas que culpa a un sospechoso acusado de no prever un delito. Un tribunal federal de apelaciones declaró que la condena de Foster se produjo en base a un defecto constitucional, pero un tribunal estatal no puede revocar su procesamiento debido a que no se presentó nueva evidencia. Quienes apoyan a Foster solicitan al gobernador de Texas, Rick Perry, que le otorgue clemencia antes del 30 de agosto, la fecha programada para su ejecución. En materia mediática, un nuevo estudio demuestra que la cobertura de la guerra de Irak por parte de las grandes cadenas de noticias se redujo considerablemente en los últimos 4 meses. Según el Proyecto para la Excelencia en el Periodismo, la cobertura de la guerra disminuyó hasta representar tan solo el 15% de las noticias, mientras que a principios de este año comprendía un 22%. La cobertura del conflicto en los informativos de la noche de las cadenas de noticias pasó del 40% al 19%. La campaña presidencial de los partidos demócrata y republicano se convirtió en el tema de mayor cobertura durante el mismo periodo. Agentes de inmigración arrestaron y deportaron a una mujer mexicana que se refugió dentro de una iglesia de Chicago para evitar cumplir con una orden de deportación del gobierno. Elvira Arellano fue detenida frente a una iglesia el domingo en Los Ángeles. Durante un año había vivido en la Iglesia Metodista Unida Adalberto de Chicago. Arellano es la presidenta de United Latino Family, un grupo que hace lobby por las familias que podrían ser separadas por la deportación. Nació en México e ingresó a Estados Unidos como inmigrante indocumentada. Su hijo de 7 años, Saúl, nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense. Un día antes de su deportación, Arellano dijo que no temía al arresto. Según su pastor, ahora está en Tijuana y tiene un buen estado anímico. La activista por los derechos civiles Carolyn Goodman murió a los 91 años de edad. Carolyn Goodman adquirió trascendencia a nivel nacional luego del homicidio de su hijo Andrew y de otros 2 trabajadores por los derechos civiles en Mississippi en 1964. Goodman se mantuvo políticamente activa hasta después de cumplir los 90 años. Hace 2 años declaró en el juicio del ex líder del Ku Klux Klan, Edgar Ray Killen, por el asesinato de su hijo. Y para finalizar, informamos que el pionero percusionista, compositor de jazz y activista Max Roach murió a los 83 años de edad. Roach ayudó a reinventar el papel del percusionista de jazz y tocó junto a grandes figuras como Charlie Parker, Duke Ellington, Charles Mingus, Dizzy Gillespie y Cecil Taylor. Max Roach también fue un destacado defensor del movimiento por los derechos civiles. En 1960 editó un disco llamado We Insist, Freedom Now Sweet, con las voces de quien se convertiría en su esposa, Abby Lincoln. La tapa del disco tenía una fotografía de estudiantes del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC por sus siglas en inglés, que participaban en una sentada en un restaurante en Greensboro, Carolina del Norte. En el momento, Roach dijo: "Nunca jamás volveré a tocar algo que no tenga contenido social. Nosotros, los músicos de jazz estadounidenses de ascendencia africana, hemos demostrado sin ninguna duda que somos músicos expertos en nuestros instrumentos. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra habilidad para contar la trágica historia de nuestra gente y lo que hemos soportado". Más tarde, Roach se convirtió en un importante maestro de jazz y fue el primer músico de jazz que ganó el premio al genio de la Fundación MacArthur. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.